Chamuyo Flaco, con la firme intención de no ser otro ladrillo en el dial. Chamuyo Flaco, con la firme intención de no ser otro ladrillo en el diario. Chamuyo Flaco, con la firme intención de no ser otro ladrillo en el día. Chamuyo Flaco, con la firme intención de no ser otro ladrillo en el dial. Chamuyo Flaco, con la firme intención de no ser otro ladrillo en el dial. Yeah. chamuyo flaco. Con la firme intención de no ser otro ladrillo en el diario. No dark sarcasm in the classroom. Chamuyo flaco. Con la firme intención de no ser otro ladrillo en el dial. Todos los viernes, de 21 a 23, Chamuyo Flaco. Y arriba ya es Palma, yo, hombre. Yo sé que tú no me quieres. Todos los viernes, de 21 a 23, Chamuyo Flaco. Y arriba ya es Palma, hombre. Viernes, de 21 a 23, Chamuyo Flaco. Y arriba esas palmas, hombre. los viernes, de 21 a 23, Chamuyo Flaco. Y arriba esas palmas, hombre. Viernes, de 21 a 23, Chamuyo Flaco. No la querés más de mí, no la querés más de mí. Y arriba esas palmas, hombre. Viernes, de 21 a 23, Chamuyo Flaco. Y arriba esas palmas, hombre, que nos acabó el mundo. Todos los viernes, de 21 a 23, Chamuyo Flaco. Y arriba esas palmas, hombre, que no se acabó el mundo. Todos los viernes, de 21 a 23, Chamuyo Flaco. Y arriba esas palmas, hombre, que no se acabó el mundo. Yo sé que tú no... Todos los viernes, de 21 a 23, Chamuyo Flaco. Y arriba esas palmas, hombre, que nos acabó el mundo. Chamuyo Flaco, todos los viernes de 21 a 23. No la querés más de mí, no la querés más de mí. Y arriba esas palmas, hombre, que nos acabó el mundo. Todos los viernes, de 21 a 23, Chamuyo Flaco. Y arriba esas palmas, hombre, que nos ha acabado el mundo. Todos los viernes, de 21 a 23, Chamuyo Flaco. Y arriba esas palmas, hombre, que nos acabó el mundo. Viernes, de 21 a 23, Chamuyo Flaco. Y arriba esas palmas, hombre, que no se acabó el mundo. Yo sé que tú no me quieres, yo sé que... Thank you. cambio ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. Le va

porque Chamuyo Flaco apoya la piratería. Después de todo, no tenemos compromiso con nadie. Ella yace como una bolsa de papas. Puedo sentir la gran montaña vacía de su cabeza. Pero está viva, bosteza y se rasca la nariz y se tapa mejor. Pronto le daré un beso de buenas noches y dormiremos. Y muy lejos está Escocia. Y bajo la tierra andan los topos. Escucho autos que arrancan en la noche y a través del cielo una mano blanca saluda. Buenas noches, querida, buenas noches.